No os creáis más importantes de lo que realmente sois. Durante una reunión de animales, el mono danzó con tanta gracia que fue nombrado rey. La zorra, envidiosa, lo condujo hasta un cepo, donde antes había visto un pedazo de carne. ¡Oh, majestad!, le dijo. He hallado este magnífico manjar, pero en vez de comérmelo yo, como fue mi primera intención, lo he reservado para vos, que por algo sois el rey. Eso está muy bien, respondió el mono. Me complace sobremanera que me tengas respeto. Pero cuando el necio rey mono se fue a comer la carne, quedó atrapado en el cepo, y entonces la zorra, mientras se alejaba disfrutando con su fechoría, le gritó: ¿Y tú, con lo tonto que eres, pretendes reinar entre los animales? ¡Nunca serás rey! Quien se cree importante y no lo es, se expone a la burla una y otra vez.